Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel profundiza su ofensiva en la ciudad de Gaza. Las redadas dirigidas a las zonas del norte, previamente despejadas de militantes, han hecho que los palestinos huyan una vez más. Nota de Los Angeles Times. Las fuerzas israelíes avanzaron más hacia la ciudad más grande de la Franja de Gaza en busca de militantes que se habían reagrupado ahí, lo que provocó que miles de palestinos huyeran el lunes de una zona devastada en las primeras semanas de la guerra de 9 meses. Hamás advirtió que las últimas incursiones y desplazamientos en la ciudad de Gaza podrían conducir al colapso de negociaciones que se han tratado en un largo esfuerzo sobre un alto al fuego y la liberación de rehenes, y después de que las dos partes parecieran que habían reducido las brechas en los últimos días. Las tropas israelíes estaban nuevamente luchando contra militantes en áreas que, según el ejército, habían sido en gran medida despejadas. El ejército ordenó evacuaciones antes de las redadas, pero los palestinos dijeron que ningún lugar se siente seguro. La mayor parte de la población, de 2.3 millones, ha sido desplazada, a menudo varias veces. Cientos de miles de personas están hacinadas en sofocantes campamentos de tiendas de campaña. Cientos de miles de palestinos permanecen viviendo en refugios o en los armazones de sus casas. Y aquí hay una cita de Sayeda Abdel Baki, madre de 3 niños, que se había refugiado con familiares en el barrio de Daraj. Dice: huimos en la oscuridad, en medio de fuertes ataques. Este es mi 5º desplazamiento. Los residentes informaron de disparos de artillería y tanques, así como de ataques aéreos. El Ministerio de Salud de Gaza, con acceso limitado al norte, no informó inmediatamente de víctimas. Y en Gaza los residentes no ven fin a su sufrimiento. Maha Mahfouz huyó de su casa con sus 2 hijos y muchos vecinos del barrio Seitoun de la ciudad de Gaza. Dijo que su zona no estaba incluida en las órdenes de evacuación, pero dijo: tenemos pánico porque los bombardeos y los disparos están muy cerca de nosotros. Fadel Naem, director del hospital Agli Arab, dijo que los pacientes huyeron del centro a pesar de que no había orden de evacuación. Para el área circundante, dijo que quienes se encontraban en estado crítico habían sido evacuados a otros hospitales. Marwan al-Sultan, que es el director del Hospital de Indonesia, dijo que recibió 80 pacientes y heridos del Hospital Árabe Agli, que estaban hacinados en cada rincón, dijo. Muchos casos requieren cirugías urgentes. Muchos casos sufren de disparos directos en la cabeza y requieren cuidados intensivos. El combustible y los suministros médicos están disminuyendo. Esto, en un mensaje de texto, dijo que el hospital también recibió 16 cadáveres de personas muertas en la excursión israelí, la mitad de ellos mujeres y niños. Mahmoud Basal, portavoz de los primeros intervinientes de la defensa civil que operan bajo el gobierno dirigido por Hamás, dijo que los barrios de Tufa, Daraj y Shahaya se habían vuelto inaccesibles debido a los bombardeos israelíes. En un mensaje de voz, dijo que los militares bombardearon casas en el área de Jaffa, en la ciudad de Gaza, y los socorristas vieron personas tiradas en el suelo y no pudieron ayudarlas. La guerra ha matado más de 38.000 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud, que no distingue entre combatientes y civiles en su recuento. Magdi y Shurafa escriben para la prensa asociada, y Magdi informó desde El Cairo: las periodistas de la AP, Ivy Sewell en Beirut y Melanie Leitman en Tel Aviv, contribuyeron a este mensaje para Los Angeles Times. Y Brasil ratifica un acuerdo comercial con Palestina. Nota de Democracy Now. Brasil ha ratificado un acuerdo de libre comercio con la autoridad palestina, al tiempo que los territorios ocupados se ven afectados por el agravamiento de una crisis económica que es causada por los actos de violencia y las políticas restrictivas de Israel. El gobierno israelí también ha bloqueado desde septiembre de 2023 todas las exportaciones comerciales procedentes de la Franja de Gaza. El acuerdo comercial fue ratificado formalmente durante las reuniones que el bloque comercial Mercosur celebró durante el fin de semana en Paraguay, donde el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva habló y dijo, y cito: "Estamos orgullosos de ser el primer país del bloque en ratificar el acuerdo de libre comercio con Palestina, aunque no puedo dejar de lamentar que esto ocurra en un contexto en el que el pueblo palestino está sufriendo como resultado de una guerra completamente irracional", dijo Lula da Silva. No está claro si otros países del Mercosur, entre los que se encuentran Argentina, seguirán los pasos de Brasil. El presidente argentino de extrema derecha, Javier Milei, quien es aliado de Israel, no participó de las conversaciones del Mercosur y en su lugar asistió a una manifestación en apoyo al expresidente brasileño de extrema derecha, Jair Bolsonaro, que se llevó a cabo en Brasil también. Nota de Democracy Now.

that it's very bleak, it's very dark. There's no way out. If there's no water, there is no way out of Gaza. What should we do? Like, drown? Like, commit mass suicide? Is this what Israel wants? And we're not going to do that. And I was telling some friend the other day that I am an academic. Probably the toughest thing I have at home is an Expo marker. But if the Israelis invade, if they barge at us, charge at us, open door to door to massacre us, I'm going to use that marker, throw it at the Israeli soldiers, even if that is the last thing that I would be able to do. And this is the feeling of everybody. We are helpless. We have nothing to lose. Y la enfermedad del COVID es peor que nunca, dicen algunos. Las variantes FLIRT continúan propagándose, provocando miseria a los infectados. Nota de Los Angeles Times. Los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones están aumentando en el condado de Los Ángeles y algunos de los reinfectados recientemente consideran que su último episodio es el peor hasta el momento. No hay señales de que las últimas variantes del coronavirus estén produciendo enfermedades más graves ni a nivel nacional ni en California. Pero algunos médicos dicen que este aumento de COVID desafía un mito arraigado desde hace mucho tiempo. Aunque las reinfecciones suelen ser más leves que un primer contacto con la enfermedad, pueden causar una enfermedad grave. Incluso algunos que no visitan una sala de emergencia o necesitan ser hospitalizados describen síntomas agonizantes. Y aquí hay una cita. Dice, el dogma es que cada vez que contraes COVID es más leve, pero creo que debemos mantener la mente abierta a la posibilidad de que algunas personas tengan síntomas peores, dijo el doctor Peter Chin Hong, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco. Cada vez que te infectas, dijo, es como jugar a la ruleta del COVID. Esto subraya la necesidad de tener precaución durante los viajes y actividades de verano, aunque el riesgo sigue siendo relativamente leve. Es difícil cuantificar cuántos están experimentando síntomas más agudos ahora en comparación con infecciones anteriores. Pero anecdóticamente, incluso en los sitios de redes sociales, las personas expresan su sorpresa por lo enfermas que se han vuelto debido a las últimas subvariantes, colectivamente apodadas FLIRT. Y aquí hay una cita, dice, he tenido COVID varias veces, pero esta es la peor que he tenido, escribió una persona en Reddit. La persona informó fiebre recurrente, estar tan congestionada que no podía respirar por la nariz, una presión sinusal, terrible y dolor de cabeza. Y no pude permanecer de pie por mucho tiempo sin sentir que estaba a punto de desmayarme. Anteriormente, dijo, el COVID se sentía como un resfriado común, pero esta cepa está causando estragos, escribió la persona. No me gusta quejarme así, pero me sorprendió lo mucho que me molestó. Otra persona escribió que su garganta se siente como hojas de afeitar y están viviendo en la miseria. Dice, tengo tanta flema, pero me duele mucho al toser porque mi garganta está literalmente ardiendo. Y la persona escribió, esta es la cuarta vez que tengo COVID y juro que siento que esta es la peor que haya sido jamás. Algunos que eludieron el COVID durante más de 4 años ahora se infectaron en este verano. Y una persona se enfermó y dio positivo por primera vez después de organizar una reunión del Día del Padre para 12 personas. Y la persona describió escalofríos incontrolables

de las mujeres presas exigen justicia para una mujer que murió en una prisión de Chowchilla debido a una sofocante ola de calor que azota la región. La mujer falleció el fin de semana, 2 días después de ser hospitalizada. La causa de su muerte aún no se ha determinado, pero la Coalición de California para Mujeres Prisioneras culpó a la negligencia carcelaria y al agotamiento por calor. La organización dijo que la mujer perdió el sentido y cayó al suelo mientras se duchaba para intentar refrescarse. La Coalición de California para Mujeres Prisioneras ha recibido varios otros informes sobre el calor insoportable que hace dentro de las prisiones, particularmente prisión para mujeres del centro de California, donde algunas personas sufren, cito, dolores de cabeza generalizados, vómitos y otros síntomas físicos peligrosos. Nota de Democracy Now. Y junio establece un récord mundial de calor por 13.º mes consecutivo. Nota de Democracy Now. Este año va camino a convertirse en el año más caluroso de la historia de la humanidad, después de que los científicos confirmaran que junio estableció otro récord de calor a nivel global, por lo que el planeta ha registrado temperaturas récord durante 13 meses consecutivos. En Estados Unidos, las temperaturas extremas continuarán esta semana, especialmente en los estados del sur y oeste del país. En la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, las muertes relacionadas con el calor casi se han duplicado en relación con el mismo periodo del 2023, y hasta ahora se han registrado 175 muertes que probablemente estén relacionadas con el calor. Mientras tanto, las fuertes lluvias monzónicas y las inundaciones repentinas que azotan Nepal han sido relacionadas con al menos 47 muertes. En Indonesia, las lluvias torrenciales provocaron un deslizamiento de tierra mortal de una mina de oro ilegal de la isla de Celebes. Y las autoridades afirman que al menos 23 personas han muerto y decenas más permanecen desaparecidas. Nota de Democracy Now. La ola de calor sigue llenando máximos históricos. Esta ola de calor de larga duración continúa provocando muertes y agravando preocupaciones sobre incendios forestales. Nota de Los Angeles Times. La intensa ola de calor de principios de temporada que azota gran parte del oeste de Estados Unidos ya ha establecido muchos récords y ha contribuido a varias muertes, pero está lejos de terminar. Se pronostica que el calor continuará durante una semana más, provocando temperaturas de 3 dígitos y agravando la salud, preocupaciones por incendios forestales en California y los estados circundantes. Aquí hay una cita de Dan Berg, que es el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Las Vegas, y dice, y cito, «Es un calor sin precedentes, tómenlo en serio. No es normal, es calor excesivo. Estamos hablando de 10 a 12 grados por encima de lo normal para la más calurosa del año». Y la autoridad ha atribuido varias muertes al intenso calor. Entre ellos se encuentra un motociclista que murió el sábado en el Parque Nacional Death Valley, y 4 muertes presuntamente relacionadas con el calor en el área de Portland, Oregón. En el Parque Nacional del Gran Cañón, cuando las temperaturas subieron a mediados de 90 grados, un excursionista fue encontrado muerto el domingo, según el Servicio de Parques Nacionales. La causa de la muerte no quedó clara de inmediato. El calor extremo se ha convertido en el peligro relacionado con el clima más mortífero del país, según el Servicio Meteorológico Nacional, que ha seguido reforzando sus sistemas de alerta para alentar a las personas, especialmente a la población vulnerable, a que tome precauciones. Según funcionarios de la ciudad de Fremont, también se atribuyó al calor extremo la muerte masiva de peces en el lago Elizabeth, en el norte de California. Y el domingo en Las Vegas superó su temperatura más alta de todos los tiempos, en 3 grados, alcanzando los 120 por primera vez desde que se comenzó a llevar el registro en 1937. Este fin de semana se establecieron varios niveles récord en California, incluidos los desiertos del este, Antílope Valley y la esquina noroeste del estado. Las autoridades dicen que las temperaturas son asombrosas por sí solas, pero la cantidad de días que superan los 100, 110, 115 grados también es notable y peligrosa. Se espera que gran parte del interior de California permanezca bajo una advertencia de calor excesivo hasta al menos el viernes, y muchas áreas enfrentan riesgo de calor extremo durante varios días seguidos, según los pronósticos. Las aguas de tu rocío, tierra querida que tanto me has regalado, cuántas historias en ramas entrelazamos, y en tus latidos de campo con sol dorado, siento crecida mi alma de tus abrazos. Millones de personas se quedan sin electricidad en Texas al tiempo que el huracán Beryl azota las costas de dicho estado. Nota de Democracy Now. En el estado de Texas, al menos 7 personas murieron y millones se quedaron sin electricidad el lunes después de que el huracán Beryl tocara sierra al sur de la ciudad de Galveston, con vientos sostenidos de más de 128 kilómetros por hora. La tormenta de categoría 1 provocó que partes del área metropolitana de la ciudad de Houston recibieran en menos de 6 horas el equivalente a un mes de lluvia. 2 millones de personas se encuentran sin electricidad y se pronostica que la sensación térmica supere los 40 grados Celsius. Este mes, Beryl se convirtió en el huracán de gran magnitud más prematuro de la temporada de huracanes del Atlántico, y en un momento se fortaleció hasta convertirse en una tormenta de categoría 5, al tiempo que arrasaba el Caribe, donde al menos 11 personas perdieron la vida. Y la policía en Nueva York arresta a 46 activistas climáticos que protestaban para exigir que Citibank deje de invertir en la industria de los combustibles fósiles. Nota de Democracy Now! En Nueva York, la policía arrestó el lunes a 46 activistas climáticos de edad avanzada que estaban realizando una protesta no violenta de desobediencia civil cerca de la sede principal de la compañía de servicios financieros Citibank Group en el distrito de Manhattan. Entre los arrestados se encontraba Bill McKibben, uno de los fundadores de la organización ambientalista 350.org. Los activistas de la serie de acciones, cito, Veranos de Calor, exigen que Citigroup deje de invertir en la expansión de la industria de los combustibles fósiles. Un informe reciente ha revelado que desde que se firmó en 2015 el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la compañía de servicios financieros ha destinado más de 200 mil millones de dólares al financiamiento de nuevos proyectos de combustibles fósiles. Nota de Democracy Now! Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás, perderás, oh, la perderás, perderás, esta tierra que es de bendición, este agua de alimentación, este aire de paren esa contaminación. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama. Es la que te vio nacer y crecer, como una flor que va a florecer. En el camino no te debes perder, iluminación para poder ver. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, la perderás, perderás. Quiero que existan los países ni las fronteras, solo raíces que nos unan a la tierra, que se acaben todas las guerras que destruyen el ecosistema de tan hermosa y tan bella tierra. Oh, Pachamama, Pachamama. Oh, Pachamama, Pachamama. Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, Pachamama tienes que cuidar, Pachamama tienes que salvar, oh, la perderás. Pachamama. Pachamama, Pachamama, lo que siempre tú cosecharás, semilla de paz para cambiar, el amor es lo que salvará al ser humano de su final. Oh, Pachamama, Pachamama, oh, Pachamama, Pachamama. Y deportaciones masivas y una postura más moderada sobre el aborto, esto en la Convención Nacional Republicana que avala el plan electoral de Trump. Nota de Democracy Now. Los delegados de la Convención Nacional Republicana avalaron el lunes el programa electoral propuesto por Donald Trump tras hablar con el presunto candidato. El programa electoral deja a un lado el esfuerzo de los republicanos por prohibir el aborto a nivel nacional y da libertad a los estados para adoptar la legislación que consideren necesario a este respecto. Asimismo, el programa refuerza las políticas contra la comunidad trans y establece un plan para llevar a cabo las deportaciones masivas, además de prometer brindar apoyo adicional a Israel y propone cerrar el Departamento de Educación. Nota de Democracy Now. Y Biden afirma que no abandonará la contienda presidencial en una carta dirigida a los demócratas del Congreso de Estados Unidos. Nota de Democracy Now. El presidente Biden envió el lunes una carta a los demócratas del Congreso en la que reforzó su intención de seguir siendo su candidato y pidió que se ponga fin a los cuestionamientos sobre si debería permanecer en la contienda presidencial. Biden escribió, y cito, tenemos una tarea que es derrotar a Donald Trump. A pesar de la resistencia de Biden, el febril debate parece estar lejos de terminar. El lunes, Adam Smith, el legislador demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados, se unió a los llamamientos para que Biden ponga fin a su campaña. El congresista Smith brindó una entrevista a la cadena de noticias SNN, y esto fue lo que dijo. Creo que Biden debería abandonar la contienda. Creo que ha quedado claro que no es la persona más apropiada para transmitir el mensaje demócrata. Muchos demócratas están diciendo, y cito, bueno, sigamos adelante, dejamos de hablar de esto. No, nosotros los que lo estamos planeando, no somos nosotros los que decimos en cualquier momento y en cualquier lugar. Joe Biden fue el único que estuvo en el escenario con Donald Trump. Nuestros votantes lo están planteando. El país lo está planteando. La estrategia de campaña, callémonos, alineémonos, ignorémoslo, simplemente no está funcionando en este momento. Y en cuanto a la progresista del Partido Demócrata, las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Ilhan Omar han respaldado públicamente la candidatura de Biden. Mientras tanto, los registros de visitantes revelan que el neurólogo Kevin Canard, un reconocido doctor experto en la enfermedad de Parkinson. Visitó la Casa Blanca 8 veces entre julio y marzo de 2024. Si bien el gobierno se negó a dar detalles sobre dichas visitas, dijo que Canard examinó al presidente Biden 3 veces como parte de sus exámenes físicos anuales. Nota de Democracy Now. Los campesinos entregarán a Sheinbaum la iniciativa para la soberanía alimentaria. Nota de la jornada. Para terminar con el plan neoliberal y realizar una transformación profunda en el campo, se requiere la derogación de la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, así como alcanzar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria con el apoyo a la agricultura campesina, la que produce los granos básicos que se consumen en México, señalaron las organizaciones campesinas y anunciaron que presentarán a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum el documento denominado Llamamiento Campesino Indígena por la Soberanía Alimentaria, en el que se detallan una serie de temas para enfrentar las políticas neoliberales en el medio rural. Esto plantearon los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, entre otras agrupaciones, y anunciaron que el documento será presentado en las oficinas de la Casa de Transición de Sheinbaum con el fin de que los acompañe el 8 de agosto a un foro donde discutirán este documento. También proponen la separación de las funciones de desarrollo urbano de las agrarias y la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, que se requiere un mayor presupuesto rural y la construcción de la Banca de Desarrollo Agropecuario. Considerando que se debe detener la devastación ambiental, la crisis climática y la sequía, además de que el agua debe considerarse como derecho humano, social y territorial, dijeron. Rechazaron el extractivismo y la minería tóxica, dijeron, ya que uno de los focos de conflicto en el campo es el ocasionado por las empresas mineras, las cuales multiplicaron sus concesiones, entregándoles 56 millones de hectáreas y han ocasionado más de 300 conflictos sociales. También el grupo señaló que se requiere un nuevo pacto social para el campo y el país, pues la vía de desarrollo neoliberal ha sido un proceso de contrarrevolución laboral y social. Nota de la jornada. Florecida.